coches y bichos llegando. Pilsa y DJ llegando. Y algunos llegan recién y estamos viviendo así hace años. Hace años, vivimos tan bien que les hace daño. Tente en pie, de pies y manos, sushi, pussy, colombiano. 4x4 les damos, hasta las 5 otra vez. No puedo despertar temprano. Si jugamos, lo ganamos. Somos nosotros, no aparentamos. Apartamento destrozado, llamo al dueño perdonado. Somos así, somos divinos, con el carisma financiamos. De la nada consigo todo, como sigo acaparado. Tantos cuerpos inspirados, tantos micros destrozados. Pioneros, sumo cero, tengo el banco reventado. Tengo el corazón de hielo y el ego devorado. Cada vez que piso el suelo, tengo un vuelo demorado. Poco tiempo, poco siento. Poco de mi lado. Mucho yendo, mucho viendo. Mucho derrotado. Tic-tac, zig-zag. Rolly en cada mano. Tanto tiempo adentro, tengo al diablo acostumbrado. Tanto tiempo adentro, con Dios por todo lado. Mil noches de pecado y pasión, todo perdonado. Perdiendo recuerdos, los tengo borrados. Lo que ella pensaba que yo soy, corroborado. Corroborado. Lo que ella imaginaba, todo verificado. Se queda de cara como nos encerramos. En el estudio día y noche, casi que nos descansamos. Día y noche haciendo plata afuera, para de pata en la campera. Trajo cosas y yo las caté, le dejé 10 en la cartera. Día y noche ganando carrera, fum, fum, fum, nave nueva. Somos finos como B2G, somos esos que tu alma opera. Piel media, se la damos entera. Quiero un Tela y un Panamera, caserón, pileta y palmera. Cadenón para la gira nueva, galardón en casa me espera.